Sì, però la prima cosa può essere ustedes saben que para ir completando la sociología dulceniana, después estaríamos pasando a la teoría del entramado social y también la teoría del Bourdieu, el hábito. Es eso. Me olvidé decir en la reunión pasada y lo digo ahora. El tema principal es que ustedes tengan un ritmo de... Bueno, antes de decir nada, ¿no? Ustedes saben de la muerte de Jorge Chivo. Sí. Justamente lo habíamos mencionado en el tiempo pasado. Como esa figura irreemplazable, es el coro, ¿no? Porque nada más quedaron la generación nueva. Bueno, se suicidó como que está. De modo que en los últimos tiempos había aflojado su lectura sobre el suicidio, ¿no? Porque era sociólogo, era sociólogo. Evalúen ustedes lo sucedido, ¿no? Yo lo relacionaría antes de empezar con un tema bastante directo que tiene que ver con la... si ustedes me permiten, ¿no? Estoy evocando a este golpe. Si me permiten. Claro. En realidad, son subjetividades muy atravesadas por los conflictos sociales. Es una enorme percepción de lo que sucede, ¿cierto? Lo cual puede llegar en algunos casos a tener cierto equilibrio mínimo que producir la situación. Bueno, traten de tenerlo en cuenta, los aportes que ha hecho sociología en la educación, esa materia inmediatamente posterior a la nuestra, ¿no? En un orden de avance de la carrera. Bueno, y evalúen ustedes lo sucedido. Bueno, yo les estaba diciendo que tengan un ritmo de, me permito decirles, ustedes verán, ¿no? Que tengan un ritmo de lectura propio, vayan avanzando con los materiales, independientemente de la celeridad con que vayamos viendo eso acá. Yo en general no voy dando los temas linealmente, y mucho menos apoyándome en un texto directo, que también en parte lo hago, ¿no? Entonces ustedes tengan un modelo de acumulación propio de lectura, que nunca viene mal haber leído algo de más, entre comillas, pero nunca estar atrasado con los temas que estamos dando en el libro. Recuerden, ustedes lo saben e insisto, porque estamos en las primeras reuniones, que ustedes pueden hacer consultas en una de las horas que tienen los jueves, ¿no es cierto? O sea, mañana. Ahí tienen una horita para hacer consultas, así que háganlas sin ningún inconveniente. Y van a encontrar respuestas muy centradas en la lectura que hace la cátedra de los autores, ¿no? Que por supuesto los autores se pueden leer de muchas maneras. Nosotros garantizamos una buena parte del trabajo si ustedes mismos están leyendo el autor. La teoría la están leyendo ustedes, o sea que no la estamos dando a través de un manual. Y en el momento que yo la expongo, ahí hay una reconstrucción que no necesariamente es compatible con otras lecturas, ¿cierto? O sea, a ver, ¿de qué estoy hablando? Lo que estoy diciendo es que Durkheim no dice las cosas que lee. ¿Eh? O sea, que para enterarse lo dice Durkheim es que lee a Durkheim y construye una estructura propia de asimilación. Yo estoy dando la lectura que hace la cátedra de Durkheim, pero para garantizar un grado importante de construcción de la interpretación de la teoría, ustedes además tienen el original. O sea, lo que digo yo, el original, yo no lo pensaría ni un segundo, lo importante es el original. Yo lo único que estoy haciendo es funcionar como catalizador para crear condiciones para que ustedes lean. Pero lo importante es que ustedes lean los autores y las teorías. Y que lo que hace la cátedra es aportar elementos para esa lectura, pero nunca confundir la interpretación de la cátedra con lo que dicen los autores. A mí hace algún tiempo me interpeló, en el buen sentido, ¿no? un compañero de otra cursada y me dijo, pero Sofía, vos has hecho de Duque en un marxista. Yo me reía, ¿no es cierto? Pero en realidad nosotros tenemos muchas coincidencias con Duque, ¿no es cierto? Pese a nuestro marxismo. Y eso es muy discutible. Ustedes irán viendo cómo calibrar. Por ejemplo, el profesor Echegoyen daba un Durkheim diferente al nuestro. ¿Sí? Y cosas que suceden por ahí en otras materias de la carrera de educación. Ni hablemos de otras cátedras de sociología, como se da Durkheim por ahí en trabajo social, etc. ¿No? Así que bueno, ustedes siempre vean a Durkheim. Y después, bueno, lo que dijimos acá es como un aporte para el mundo, ¿no? Bueno, ustedes saben, y según habíamos instalado, que los criterios de ciencia que habíamos definido, que con Durkheim estábamos hablando del positivismo clásico, que creo haber comentado que no se puede confundir el positivismo clásico con el neopositivismo lógico. Esto conviene que lo tengan muy en cuenta y después van a llegar a la epistemología y esto seguramente lo van a abrir con claridad. O sea, recordemos siempre que el neopositivismo lógico ha sido un debate epistemológico sobre la ciencia. En cambio, el viejo positivismo era una representación de la ciencia bajo formas sumamente ideológicas y generalizantes, ¿eh? Con una concepción del conocimiento que ha sido después fuertemente relativizada, entre otros, por el neopositivismo. Cuando hablamos de neopositivismo estamos hablando de Reichenbach, ¿eh? Autores como Reichenbach, y en una versión mucho más avanzada, el propio Popper, Karl Popper, que por supuesto sería un hipotético deductivista, él no se llamaría nunca neopositivista, pero sin embargo sería neopositivista, ¿no? Así que todas estas cosas estoy elaborándola para leer, ¿no es cierto?, para ir construyendo la idea de la ciencia. En la medida que además algo ya tiene, por eso está atrás. No nos llegaron acá casualmente, ¿no es cierto? Nosotros habíamos insistido que con Durkheim se había producido simultáneamente un avance de las estadísticas. Hay una larga historia de la estadística que ha tenido que ver con problemas de la formación del Estado Nacional y ciertas oficinas del Estado que han intentado cuantificar variables demográficas, ¿no es cierto? O sea, tener alguna idea de cuánta población se tiene, de esa población quiénes pueden pagar impuestos, cuánta riqueza se puede recaudar, ¿no es cierto? E inclusive los problemas militares, o sea, cuántas generaciones disponibles hay para movilizar hasta la guerra. Son todos problemas cuantitativos que el Estado ha ido tratando por medio de las estadísticas de tenerlos bajo control. Lo que sucedía en el periodo durkheimiano, que vuelvo a decir, último cuarto del siglo XIX y después primeros años del siglo XX, es que se empezaba a registrar el aporte que puede brindar la estadística, que no deja de ser otra cosa que una técnica cuantitativa. Pero como la estadística empieza a estar imbuida de cierto énfasis epistemológico. O sea que las estadísticas pueden llevarme a un cierto modelo de conocimiento que no se ajusta al conocimiento newtoniano, a ese modelo de ciencia newtoniana, que todavía era muy fuerte en Francia en los tiempos de Durkheim. Entonces la idea es que los trabajos de Durkheim ponen a la luz muchas cosas que están recién en construcción, que no son temas cerrados, y fundamentalmente que no es una genialidad durkheimiana haber incorporado el uso de la estadística al método sociológico. Ahora, aunque no sea una genialidad durkheimiana, es el primero que lo hace, ¿ya? O sea, Durkheim se está dando cuenta que el método científico para estudiar los fenómenos sociales se completa con instrumental estadístico. Y ustedes tuvieron una plena evidencia de eso cuando hicieron el tráfico del suicidio. que después de todo se están estudiando tasas de suicidio, que en principio para un demógrafo es meramente un dato, como otros más se hacen. Y para Durkheim se convierte en un observable de un hecho social, que tiene que ver mucho con la estadística. Por otro lado, nosotros habíamos instalado la reunión pasada, aunque sea con cierta superficialidad, que con esta teoría llamada el objetivismo sociológico, lo que se ha puesto a la orden del día es que si bien hay un largo debate sobre los orígenes de la sociología como disciplina científica, no es que es un debate que ha tenido novedades, posiciones muy encontradas, para que se vea mejor de qué hablo, ¿no? Acá mismo en Argentina no está claro cuál es el origen de la sociología. ¿Sí? Entonces, en el caso de la Argentina, que muchos adherimos a la interpretación que el origen de nuestra sociología ha sido Gino Germani, pese a que ha habido trabajos autodenominados sociológicos mucho antes que el Germani. Entonces, en el caso del siglo XIX, ya hay una larga historia de la sociología, que en todo caso, Durkheim viene a reformular. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo es en una nación, un país, ¿no?, que no sabemos el origen de la sociología, puede tener sociólogo? Vos sabés que no me cierra mucho el eje de tu interrogante, ¿no es cierto? Porque, hablar del origen de una disciplina no es tanto desconocer cuál es el origen, sino que hay un debate sobre dónde habría que localizar el criterio para determinar el origen de esa disciplina. Entonces se sabe bastante quiénes han escrito en Argentina, por ejemplo, José Ingeniero, ¿no? Mucho antes, el señor Germán. Lo que pensamos que con Germani en la línea constructiva de la sociología argentina, estamos diciendo que en todo caso, la de Germani es una sociología que incorporó el método cuantitativo para analizar los fenómenos sociales. Fíjense qué analogía no está, ¿no? O sea, estábamos presentando a Durkheim como que ha dado un viraje con el método sociológico al incorporar la estadística y lo cuantitativo. Y Germani, que no ha sido otra cosa que un divulgador en Argentina de la sociología, de la metodología sociológica de origen norteamericano. Porque como es sabido, después de la Segunda Guerra Mundial, el lugar, la sede de la sociología fue Estados Unidos. Estados Unidos construye en Estados Unidos una sociología que deja de tener determinantes del Estado Nacional. O sea, la sociología como una disciplina no ligada al Estado Nacional es la que se desarrolla en Estados Unidos con el socialismo. Y Germani se apropió de ese método y formó acá una generación muy numerosa de investigadores. Entonces, casi usando el parámetro duqueniano, uno diría que la sociología argentina viene del Germán. Para otro lado, la de otras características, dicen, hay sociología mucho antes del Germán. ¿Notás el interés de esto? Sí. Yo creo que ustedes en ciencia de educación tienen debates bastante amables, ¿no? Termino una sola cosa y comento. Pensá, 1952. Se funda la carrera de sociología. Se funda la carrera de sociología. Ciencia de la educación. En la Facultad de Filosofía y Letras de la U. Y, aunque me vuelva medio pesado, agrego un dato. En ese mismo año se funda la carrera de psicología. O sea que ustedes tienen una ruptura epistemológica que se ha producido en nuestra pequeña burguesía ilustrada. Después de todos los que se dedican a esto, su origen social es la pequeña burguesía, muchos de los cuales están acá presentes, o estamos presentes. Bueno, entonces vos tenés que ver ahí un criterio nuevo para hablar de la sociología que tiene que ver con esta situación posterior al año 50. Disculpame, vos que estabas por hablar, había levantado la mano. Que había leído que Sarmiento de alguna manera tenía descripciones sociológicas. probable, probable, pero vamos a tratar de tomar distancia sin desmerecer en absoluto los aportes de Sarmiento, porque Sarmiento no es un sociólogo. O sea que la palabra sociología se puede usar sin que haya una sociología científica, y al revés. Puede haber investigaciones que sin autodenominarse de sociología científica no son. Esta es una contradicción de nivel puramente verbal que no tiene sustancia, ¿no? ¿Sos el lector de Sarmiento? En una época muy lejana. Bueno, o sea, todo aporta, ¿no es cierto? Entonces hay que verlo, hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, a ver. Estábamos completando toda esta idea de la incorporación del método social, del método estadístico al método social. No se alarmen por el cambio de mi presentación cuando doy clases, porque yo no sé si es que me sube la presión o que me voy a morir ahora, pero empiezo a tener una... me sube la temperatura, como si estuviera... debe ser que me entusiasmo con lo que vi, no sé más. En algún momento consultaremos al cargo. Bueno, no sea, muy lejano. Por lo menos llego hasta las 10 llego. Sí, lo de la estufa para mí es bastante contraproducente. Pero. Sí, me había olvidado de tener la estufa. Bueno, aparte de esa estufa, la idea fue de la que apaga la estufa. Entonces les decía que todo este programa de una sociología científica que estoy cerrando este aspecto del problema es inseparable de las nuevas necesidades de la práctica social. Es decir, ¿para qué la sociología? ¿Por qué más o menos sale leyendo las reglas? ¿De dónde sale el método social? Ahora el tema es ¿para qué? Entonces hoy vamos a hacer una entrada muy breve, basándonos en la biografía del programa, relativo a la relación entre la ciencia, la sociedad y el programa político de la Tercera República Francesa. Eso es aproximadamente el eje que vamos a apretar, lo mejor posible. Insisto, vínculos, las relaciones entre la sociología científica, la sociedad, que no puede ser otra que Francia, y el régimen político llamado Tercera República. De manera que este esquema, que no lo hemos inventado hoy acá en este horario, ustedes lo pueden aplicar en un montón de campos. Cualquier teoría uno puede leerla en relación al momento social. Ahora, cuando uno dice momento social, puede estar hablando banalidad. O sea, para hablar de momento social hay que tener también algún criterio relativo a la interpretación de la sociedad, ¿no es cierto? Yo no puedo decir que en el año 2010 en Argentina se están acumulando los capitales como en el año 1960. O sea, que los métodos para acumular la riqueza excedente son distintos. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Si yo vine acá a una clase de objetivismo sociológico. Y bueno, lo que estoy tratando de marcar es que el modelo de acumulación está condicionando la producción científica. Alguien podría decirme, pero lo que dice usted es demasiado general, ¿no es cierto? O sea, si en este momento en la selva del Amazonas se estornuda un chimpancé, uno diría, algún efecto tendrá ese estornudo, pero es un efecto muy incierto, ¿no? Demasiado general. Entonces yo diría, no es tan general plantear el vínculo que hay entre las teorías y la época histórica que son pensadas. En ese sentido, Durkheim está, según sus propias declaraciones, está instalado en un momento de la historia francesa donde según sus propios análisis Francia está abandonando lentamente el periodo revolucionario. Esta es una sociedad que se va separando de la revolución. ¿Le suena? Una sociedad que se está separando de los procesos revolucionarios. Revolucionario quiere decir, la gran revolución de 1789, que ha atravesado todo el siglo XIX, bajo diversas novedades. Acá me preguntaban burguesa, proletaria, yo digo ambas, porque la revolución de 1848, la revolución de 1870 por la Comuna de París. O sea, que Durkheim se instala en un momento coyuntural donde dice, está cesando la fuerza revolucionaria. Fíjense que hay un doble nivel de observación, ¿no es cierto? O sea, yo soy un teórico que va a pensar los problemas de una sociedad donde está descendiendo la fuerza revolucionaria. Y revolucionario, para Durkheim, no es otra cosa que conflicto social. O sea, que podemos tener expectativas de que van a disminuir los conflictos sociales. Y entonces podemos intentar construir una nueva cohesión social. Y remarco triplemente, nueva. Cohesión social, por supuesto, pero una nueva cohesión social. Entonces acá vamos a discutir abiertamente este problema. De acuerdo a la bibliografía que tenemos en el programa, todavía no hice la pregunta del millón. ¿Quiénes de ustedes son docentes? Levanten la mano, por favor. Bien, 1, 2, 3, 4, 5. Son bastantes, No sé si te conté, quizás 6. ¿Son docentes de media o de primaria? Menos. ¿Qué más de media? Un solo docente de media, los demás son de primaria o inicial. Bueno, los que están en el ámbito del Estado, digamos escuelas del Estado, seguramente están en un ámbito de laicismo. O sea, que son instituciones escolares donde no se enseñan el culto, no se enseña a practicar un culto, ¿cierto? Acá me dicen de una manera muy tendenciosa, por suerte, cuántas almas que se estarán perdiendo, ¿no? Entonces la idea principal es que la Tercera República, que tenía un origen sangriento, porque la Tercera República había surgido con la masacre de los comuneros de París, que son masacrados finalmente con fecha límite 25 de mayo de 1871. Ahí los generales argelinos, es decir, franceses que habían hecho la guerra en Argelia, masacran a los comuneros de París, ¿no es cierto? Es una gran matanza, hay varios cálculos estadísticos. ¿Le suena esto? O sea, la construcción de un cierto equilibrio basado en una gran matanza, ¿no? Es como si estuviéramos diciendo que hay ciclos en las sociedades burguesas que van del desorden creciente y aún de proceso revolucionario a los genocidios. O sea que la manera de reorganizar el orden es el genocidio. Es una matanza sistemática de una fracción de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la Tercera República había nacido claramente como una república burguesa, con un muy buen antecedente en genocidio, y que en procesos sumamente complejos había ido adoptando esta república una línea de alguna manera enfrentada a la gran burguesía francesa. Discutamos rápidamente este problema para entender la formulación en la que tenía. Cuando hablamos de la gran burguesía francesa, estamos hablando de la aristocracia terrateniente, que muchos son nobles todavía, estamos hablando de la gran burguesía industrial, y de la gran burguesía comercial que lucraba con las colonias. Esta burguesía no es republicana. Esto está bastante documentado, ¿no es cierto? Es una burguesía que no quiere la república y que además tiene fuertes sospechas que la república puede llevar al desorden y al avance, como preguntaban acá o decían, de sectores del proletariado. De modo que la república, en un proceso muy complejo después de su inicio, trata de presentarse ante la gran burguesía francesa como la mejor opción para el orden, o sea, para evitar procesos revolucionarios. Durgen fue un hombre que toda su vida tuvo miedo, ¿no? Y el miedo de Durgen, no era el miedo a la inseguridad, el miedo de Durgen era el miedo a una segunda comuna, que volviera, ¿no? En esa dirección, ya desde la última década del siglo XIX, la Tercera República se presenta ante la gran burguesía con todo un discurso seductor de que el único camino que le queda a la gran burguesía es reconocer el reformismo de la República. O sea, la República impulsa reformas, ya veremos cuáles. Por supuesto que esto no nos aparta un milímetro del objetivismo sociológico. Y por otro lado, cómo disputarle a la burguesía a otras propuestas de orden social. Entonces ustedes piensen rápidamente. Después de todo, ¿qué hubiera dicho Foucault? Foucault explicaba que el problema de todo régimen es mantener la seguridad entre ellos. O sea, el tema de los temas para cualquier régimen político es mantener la seguridad entre ellos. La seguridad interior es que las mayorías que están fuera del régimen no se subleven. Es así de sencillo. Entonces, en esa última parte del siglo XIX, algunos sectores que de inmediato los vamos a localizar, le proponen a la burguesía resolver los conflictos sociales. Imagínense cuáles eran los conflictos sociales en una sociedad industrial. Son los conflictos que libran los obreros contra los capitalistas, que son conflictos durísimos. Entonces hay una línea que le propone a la burguesía la solución militar. ¿Qué se hace con una huelga? Es muy sencillo, se moviliza el ejército. Nuestra última dictadura mandaba a las Fuerzas Armadas, a la POR, a la Mercedes-Benz. Sencillo, sencillo, sencillo. Esa es la idea. La República va a empezar a transitar un nivel de reforma donde va a tratar de convencer a los sectores de la burguesía que lo más razonable no es mandar el ejército a la inaugurar, porque eso genera un agravamiento del conflicto. Cosa que finalmente la sociología científica ha probado. Cuando los conflictos sociales se repriman con diversos grados de violencia, se consigue un mayor desarrollo de conflictos. ¿Sí? Fíjense la brutalidad del macrismo, ¿no? En el Estado autónomo, que propone ser lista de los pibes que toman los colegios, ¿no? Están enterados de eso. Es justamente por un colegio tomado, es una estrella. Entonces, digamos rápidamente, acá hay por lo menos tres trabajos en el programa. Estamos hablando de las lecciones de la enseñanza moral, que creo que son 18 lecciones, que se llama Educación Moral en la Escuela Primaria, que son imperdibles, que además para ustedes esto es el ABC. No porque ustedes sean lo tenían, sino que obviamente el tema hace la formación del tema. Entonces, este texto que acabo de mencionar, después ustedes tienen las formas elementales de la vida religiosa, que ahora con esto voy a aclarar un poco por qué preguntaba antes si no se están en la escuela media. Y un texto mucho más breve que se llama La enseñanza de la moral en la escuela primaria. Entonces es un texto, que en realidad no es un texto, es una conferencia que fue recuperada por los alumnos, ¿no? Bueno, vamos a organizar lo mejor que podamos el tiempo y ustedes vayan viendo el interés del tema. Hacia 1904, Durkheim está trabajando un texto que después va a volver a reescribir. Es una investigación sobre los fenómenos religiosos. Esta primera investigación de 1904, que después se desarrolla en la versión final, que es la que tienen ustedes, que es el libro de 1902. ¿No? Como es sabido, Durkheim, que también era antropólogo, aunque algunos ironizan y dicen que era antropólogo de escritor, porque nunca fue a ningún territorio concreto, ¿no? Tuvo sumamente en cuenta los grupos culturales australianos descubiertos en esa época, que eran sociedades realmente muy, muy primitivas, en el sentido primitivo de bajo desarrollo de las relaciones sociales, y que eran sociedades que tenían fenómenos del tótem. Si ustedes están estudiando evolutivo, y creo que es también psicoanálisis, y bueno, el tótem y tabú de Freud es imperdible, ¿no? Hay que leerlo. Un momento. Entonces Durkheim tuvo muy en cuenta estos hallazgos e investigaciones realizadas en Australia con los grupos sociales ligados a lo que se llama el tótem. Por otro lado, volcó cierto interés en una obra de Gustavo Le Bon, que era en ese momento uno de los teóricos más leídos para el problema de la psicología de las masas. Y el problema puntual es que cuando los hombres están agrupados de modo masivo, en multitudes, en masas, cambia su comportamiento. ¿Eh? Gustavo Le Bon, que por supuesto está sumamente superado en este momento, era muy leído y muy consultado. Entonces Durkheim se entrenó un poco con fenómenos de psicología de masas y por otro lado, los hallazgos ante otros para elaborar una teoría de los fenómenos religiosos. ¿Perciben el interés? ¿Por qué tanto interés en los fenómenos religiosos? Ahí vamos a abrir. Por de pronto hago una aclaración pura. La escuela estatal, por ejemplo la escuela media, todavía en muchas partes de la Argentina es una escuela laica. Y laica quiere decir acá, que no se enseña un culto, la práctica de un culto. Entonces, mientras hay una enorme estructura de colegios confesionales, donde los alumnos de la más tierna edad aprenden la práctica de un culto, en la escuela estatal no, es una escuela laica. Entonces nosotros vivimos tranquilos, ¿no? Porque decimos, qué bárbaro, acá no se enseña religión, encima. En realidad es nuestra máxima derrota, porque no solamente no enseñamos ningún culto, cual es lo amplio, ¿cierto?, la escuela laica, sino que además no tenemos ningún contenido donde se expliquen las causas sociales de los fenómenos religiosos. O sea que la escuela laica está inerte ante los fenómenos religiosos porque no nos puede explicar sus contenidos curriculares. En materias como historia, ¿cierto? A veces hasta en sociología, inclusive en psicología, ¿no es cierto? Porque los fenómenos religiosos, en general, pero de excepciones, no son temas, porque como en la escuela de la iglesia no se les enseña. Y respetamos todas las creencias, dicen algunos, porque a los pecho, ¿no? Entonces la idea es que con Durkheim tenemos un teórico del laicismo. Y por eso cierta preocupación por profundizar los fenómenos religiosos. O sea, que uno en cualquier escuela media, si consigue las condiciones favorables, puede perfectamente explicarle a los jóvenes cómo se producen los fenómenos religiosos. En primer lugar, desde la sociología. Pero ¿por qué no? También se puede contestar a Freud, ¿no es cierto? Los Tabú y otros factores que andan por ahí, ¿no? Entonces uno tendría que estar mucho más armado para primero romper el prejuicio de la religión no se habla porque somos libres y cada uno tiene... fíjense ustedes a esta altura del curso cómo pueden realmente sostener que cada uno es libre de practicar el culto de Dios. Cuando en realidad el culto, si hay una fuerza social notable, es la del culto. Es un fenómeno típicamente social, igual que el suicidio, ¿no es cierto? O igual que los hechos sociales. Las explicaciones que desarrolla Durkheim, que ustedes las pueden leer en las conclusiones, después verán si la interpretación muestra cierra o no, cuando ustedes leen, ¿no es cierto? Durkheim dice aproximadamente eso. Los hombres, en la vida cotidiana, en el mundo del sentido común, creen que la religión es un problema de creencia. Entonces, ¿usted en qué cree? Bueno, creo en Jehová, o creo en Jesús, lo que fuera, ¿cierto? Y Durkheim dice, en verdad, los fenómenos religiosos, desde el punto de vista de estudiarlos con un método científico para poder explicar, deberían desistir de las creencias, que son sumamente variadas. O sea, hay toda clase de creencias, Apolo Délfico en su momento, ¿no? Por supuesto, el profeta Mahoma, y seguimos con una larga lista, el budismo. Habría que poner entre corchetes, no porque no sea importante, pero desde el punto de vista, como habíamos hecho en el suicidio, que hacemos una definición que va eliminando otras posibles interpretaciones, ¿no? Entonces tenemos que definir muy rigurosamente nuestro objeto de investigación. Y la religión se va a definir como el punto. Eso lo pueden leer muy bien ustedes en el texto, ¿no es cierto? O sea, la manera operativa de construir un concepto para poder explicar los fenómenos religiosos es entrar por el culto, no por las creencias. Y acá Durkheim está en su elemento, bueno, que realmente va a poder moverse bastante bien. Hagamos un comentario. Durkheim es contemporáneo en Francia de un fuerte movimiento anticlerical. El anticlericalismo en Francia, que tenía que ver con un proceso de descristianización. Ese proceso de descristianización venía de la época de la Revolución. Un efectivo proceso de descristianización, todavía vigente en Francia. En esa dirección, Durkheim asume una posición muy brillante. Dice, nosotros no somos anticlericales. Y no podemos avalar ciertas lecturas muy superficiales de los fenómenos religiosos. ¿Cuáles son esas lecturas superficiales? Bueno, aunque a veces no están mencionadas, Durkheim resume esas lecturas, entre comillas, superficiales, es decir, para el método sociológico superficial, diciendo que no pueden explicar los fenómenos religiosos. O sea, ¿cuáles lecturas podría ser si queremos verlas con más precisión? Y bueno, por un lado, una vieja teoría del engaño, o sea, los fenómenos religiosos tienen que ver con un grupo de intelectuales muy lúcidos que engañan a la masa. Los ponen en lugares muy especiales, con una música muy especial, con unos vapores, unos inciensos y una serie de imágenes fantásticas dibujadas en las bóvedas, y los incitan a creer en un mundo sobrenatural donde los que se portan mal son quemados eternamente, ¿no? Y los que se portan bien van al cielo. Cosa que ustedes conocen de memoria, porque aunque no lo hayan practicado, se les llega. Entonces, esta doctrina del engaño, Durkheim no la considera razonable. O sea, no puede ser que unos pocos engañen a tantos, cuando en realidad los fenómenos religiosos han existido en todas las sociedades. Porque justamente formas elementales pretende ser una teoría de los fenómenos religiosos que va mucho más allá del cristianismo. No es algo psicofísico. De modo que Dürgen asume una distancia muy importante del partido anticlerical y trata de demostrar que los fenómenos religiosos deben ser explicados y que esa explicación, nos guste o no, en primer lugar tiene que reconocer la masividad de los fenómenos religiosos. Que los fenómenos religiosos son masivos, que tienen un grado de extensión en la sociedad que es imposible negarlo. Fíjense la lucidez, ¿no? Obviamente él no es un hombre que practica un culto, pero fíjense cómo está reconociendo el fenómeno, ¿no? Sin prejuicios anticlericales. ¿Me entiendes? Lo que sucedería cuando entramos por el culto, si ustedes están estudiando a Piaget, no entrar por las creencias, que es la acción pensada, entrar por el culto, que es la acción material. O sea, el culto es una acción concreta, ¿no? Ponerse de pie, sentarse, decir ciertas frases, mirar para un lado, mirar para el otro, ¿no es cierto? Hacer ciertos signos, ¿no? Entonces nos dice que los hombres se agrupan para practicar determinado culto, y que ese culto está dado por condiciones históricas previas. Yo puedo en determinado momento histórico ir al culto de Apolo Délfico, o al culto de Orfeo, o ir al culto de Santa Cena. Esas son todas circunstancias puramente que tienen que ver con un momento histórico determinado. O sea, que hay un panteón cultural donde ya el culto está previamente determinado bajo ciertas formas. O inclusive pueden coexistir sincrónicamente varios cultos. En ese contexto, el libro de Dürgen apunta a los invariables, o sea, a ciertos fenómenos que se dan en cualquier culto. No tan el intento explicativo del autor, sino una teoría tiene que abarcar todo, del mismo género. Los hombres, de acuerdo a ciertas condiciones culturales, se agrupan para practicar un culto. El mero hecho de agruparse y de estar juntos genera un fenómeno colectivo, que es la formación de una fuerza supraindividual, que Dürgen llega a llamarla la sociedad en acto. La religión es como la sociedad en acto. Nosotros ya sabíamos que el hecho social se impone a los individuos. Yo doy por descontado la lectura de las reglas, ¿no es cierto? Que los hechos sociales son fuerzas sociales, decimos la reunión pasada. Entonces, en este contexto, cuando los hombres se agrupan para practicar el culto, están produciendo, sin saberlo, una fuerza colectiva que deviene sobre ellos mismos. O sea, la fuerza que nosotros mismos estamos construyendo deviene sobre nuestra representación. Y esa fuerza es vivida por los individuos que están haciendo la práctica como un sentimiento, es una fuerza exterior a mí, típico hecho social, que ahora se configura en mi subjetividad como un sentimiento que me llena de serenidad, me llena de alegría, y que, sin ninguna duda, me aparta en buena parte de toda mi alienación individual y de los problemas subjetivos que arrastro en la vida real. O sea, que uno llega con los temores, los temores de las enfermedades, los temores, imagínense, si uno vive en esta sociedad, ¿cómo no va a tener temores? Hoy en día eso está exacerbado por el famoso tema de la inseguridad, ¿no? Que por supuesto después no te dicen cuál inseguridad, hay varias. Entonces, toda esa situación de la vida inferno, porque ya, ¿no? Es un mundo lleno de problemas, la sociedad es cruel, como diría alguien. Entonces eso se genera un sentimiento a partir de la práctica del culto, ese sentimiento que es la fuerza colectiva de los que están ahí, que es internalizada por cada individuo como un sentimiento de serenidad y de paz. Este sentimiento ya que tiene un origen externo, individuo, los hechos sociales, es atribuido por quien lo siente a un poder superior a él. O sea, yo me siento así, tengo este sentimiento de serenidad, de paz, porque hay una fuerza superior a mí, que me hace sentir. Entonces, esa fuerza que nosotros ya dijimos que es una fuerza colectiva, producida por el mismo grupo, es idealizar, ¿no? Por quien la siente como sentimiento. Es una fuerza idealizada y que es atribuida a seres sobrenaturales. O sea, la causa de este sentimiento de serenidad, de paz, de disfruto, tiene que ver con San Cayetano, con Apolo Délfico, o sea, con algún ser sobrenatural que obviamente no están en el mundo de la regularidad estadística, ni mucho menos que son un fenómeno natural, ¿no? Y que son verdaderas quimeras, productos de la ilusión, de la fantasía, que son productos del cerebro humano. Un cerebro muy convulsionado por ese sentimiento que es innegable. ¿Eh? Cualquiera que aprovecha un culto, lo primero que consigue es una serenidad, un sentirse mucho mejor. Entonces, si idealiza ese bienestar emocional en seres sobrenaturales que producirían ese sentimiento. Que vuelvo a decir, eso depende del panteón, de la situación cultural. En un punto más avanzado de este proceso, lo idealizado, en un nuevo movimiento, es puesto afuera de la conciencia. O sea, lo idealizado se pone afuera de la conciencia. O sea, que si primero hubo una introyección, en términos psicoanalíticos, o sea, un poder externo que lo he introyectado, bajo la forma de un sentimiento de serenidad, ¿no? Ahora, ese mismo sentimiento, esa misma fuerza, la pongo afuera de mí en cosas. O sea, si lo primero era una idealización, yo idealicé el origen de este sentimiento, ¿no? En seres sobrenaturales, ahora ya pongo afuera de mí esta idealización y la pongo en cosas. Entonces uno viaja, yo por ejemplo soy bastante habituado de viajar en colectivos, porque no me gusta andar en auto. Entonces, uno por ahí pasa delante de unos edificios muy peculiares, que obviamente son un desafío a la imaginación arquitectónica, y alguien se hace un signo cabalístico. Más adelante se manda un signo. Yo siempre en esos casos interrumpo la lectura y lo miro atentamente, como una curiosidad antropológica. Pero lo mío en realidad forma parte de una posición que va mucho más allá del culto. O sea, los sociólogos, como dice Bourdieu, la sociología es un deporte de combate. Entonces mirarlo con asombro es como ayudarlo, que salga un poquito de esa situación. Entonces uno mira con más atención lo que ha pasado y no era un edificio, era una fuerza colectiva plasmada en una arquitectura que suele tener signos muy reveladores en el caso de los cristianos, de Tema de la Cruz, ¿cierto? Es una cosa impresionante, ¿no? Esa cruz que se puede poner encima del lecho conyugal. Hay una fuerte tradición, ¿no? En un lugar de lo erótico para que está como sobredeterminado por un símbolo que es una fuerza que el abuelo, es estética, ¿no es cierto? Porque este poder de la sociedad está puesto, uno diría, mira, madera tallada. No, lo de la madera es lo de menos, por si es de metal, ¿no es cierto? Lo importante es que hay una fuerza colectiva que está protegiendo a quienes están vinculados con ella. Entonces protege al matrimonio, ¿no es cierto? Inclusive. Entonces hay todo un mecanismo de objetivación que culminaría este ciclo del culto, que presenta, y esto lo vamos a ver mucho mejor con temas posteriores del programa, no tanto en el objetivismo, pero en otras teorías que nos van a ayudar a ver mejor esto. Es como decir que se produce un modelo de conciencia que no puede encontrar la puerta de salida. ¿Ah? y ustedes no tienen que asombrarse para nada porque están estudiando psicología evolutiva. Nosotros dijimos ya en la beta acá que cuando se forma un estadio más avanzado de la conciencia, se disuelve la estructura previa que lo posibilitó. ¿No? Nadie se acuerda cómo pensaba los 3 años, ¿no es cierto? En todo caso, uno ve pibes de ahora, es como por ejemplo, no entiende nada, ¿no? Mirá, mirá, qué bromista el pibe, viste que hay todo un culto de los chicos que por lo menos no se tenía la menor idea de lo que pasa a los chicos, ¿no? Entonces la idea está centrada primero en decir que en todas las sociedades hay fenómenos religiosos. O sea que esto no es un problema de alguien que engaña al otro, o que están todos confundidos. ¿Eh? Acá parece que esta no es una posición anticlérica, ¿no? Es una posición que intenta explicar los fenómenos religiosos. Entonces, mire, son universales, porque todas las sociedades los hombres se agrupan y producen esta fuerza colectiva que va a ser después idealizada. ¿Eh? O sea que tenemos una capacidad de idealización, dice por ahí Alba. Cuando se pregunta, pero ¿cómo es posible esto? Porque obviamente Dios tiene muchas preguntas por el tiempo, ¿no? Si hubiera vivido 5 años más, seguro que hubiera hecho una nueva versión, ¿no?, de la forma de estudiar. Porque la ciencia es un movimiento continuo de enmendar errores y mejorar la situación. Entonces Dios dice, bueno, ¿por qué tenemos la capacidad de idealizar? ¿Eh? Esta capacidad de idealizar es una de las potencias que operan en el culto. Si no tuviéramos esa capacidad de la especie humana de idealizar, no podría funcionar el culto. Eso se entiende, ¿no? Terminemos con un poco más de detalle. Estamos ante un modelo de conciencia que no puede reconstruir el proceso de su propia formación. ¿Le suena eso? O sea, todas las teorías que vamos a ver en este curso en algún momento nos convocan a ver modelos de conciencia que no pueden atinar a encontrar las causas que la han producido. O sea, que los fenómenos sociales, pero estamos padeciendo hoy, tienen siempre un fuerte componente de un vacío. No son visibles espontáneamente. En todo caso, uno cree ver las cosas. Todos hace muchos años que vivimos en una sociedad, algunos más que otros, estamos muy entrenados, cómo sería acá a Luján, el precio de la carne, bueno, todas las cosas, tengo un entrenamiento tremendo, ¿cierto?, para movernos prácticamente en distintas condiciones sociales. Pero sin embargo, lo fundamental, alguien diría, la esencia de los fenómenos sociales, no es directamente eso. No hay visibilidad. Hay un famoso mito griego de un héroe griego que se ponía un casco y se envolvía en niebla. O sea que ya no se lo podía ver, se rodeaba de niebla, ¿cierto? Pero uno podría decir que así como estamos, y para nuestra capacidad de percepción, los fenómenos sociales están como envueltos en niebla. Tienen opacidad. ¿Eh? Entonces obviamente no hay que asombrarse porque lo mismo pasa con los fenómenos químicos, físicos. En general, así como estamos, no entendemos mucho. En el caso social es peor todavía, pues creemos estar totalmente en tema y entendemos todo lo que sucede. Percibo. En este contexto, Dugin nos dice, bueno, esto sucede estadísticamente tiene una enorme repercusión. Incesantemente se están reproduciendo los fenómenos religiosos a través del culto. O sea, lo que produce las creencias religiosas es la práctica del culto. ¿Eh? ¿Así? Hace muy poco, en el año 2008, un sociólogo de la Real Sociología de la UBA, que también está en el CONICET, que se llama Malimachi, es un hombre que tiene cierta vinculación con el cristianismo, no, digamos, no es alguien que sea desconfiable en ese sentido, aunque crítico, pero tiene cierta vinculación con el cristianismo. Malimachi, ¿no es cierto? trabajando en el CONICET hice una encuesta muy importante que se difundirá. Que cualquiera puede leer lo principal de la encuesta en el diario Página 12 del día 27 de agosto del 2008. Uno tiene por internet, uno va al archivito, están ahí bastante los datos, y después se puede avanzar más todavía si no tiene ganas, ¿no? Repito la fecha, 27 de agosto del 2008, no le cito Página 12 que se dio la encuesta, pero seguramente se dio en algún otro diario por esa fecha, ¿no? Y para hacerlo bastante sencillo, porque realmente esto está en función de una explicación, Marimachi dice que el 76% de la población se declara católica. El 76% se declara católica. No perdamos de vista algo, ¿eh? Son bastantes. Pero sin embargo, las tres cuartas partes de la población, 75%, no concurre a ningún culto. Increíble. O sea, de cada 100, 75 no van a ningún culto. Y por otro lado, cuando vuelve a preguntar, digo, ¿qué es eso? Yo soy patrón. 76%. Creo que ustedes se hacen el banquete con todo lo que están viendo de Piaget, de Freud, ¿no es cierto? ¿Por dónde va la acción concreta y por dónde va la acción pensada? Hoy justamente en la toma del colegio llegó una de las madres que apoya la toma. Y como siempre me habla de estas cosas, me dice, vos estudias algo, le digo. No, me dice, bueno, me voy para Luján, le dije, ah, que va, la basílica, me preguntó, no voy a la basílica. Entonces, ahí averigüé que esta mamá de uno de los estudiantes. A veces, en algún momento del año, pasa un rato por alguna iglesia. Fíjense, ¿no? La complejidad de la realidad. O sea, por ahí alguna vez, o a veces dos veces por año, y a veces me da ganas y entro, dice. Y si está dando misa, miro un poco, escucho un rato, después me veo. O sea, ¿qué está pertenecería a ese 75% que no practica el culto? Ahora, por supuesto, las categorías estadísticas nunca son exactamente objetivas con respecto a la realidad, que es mucho más complicada. Entonces, uno diría, consecuentemente con la teoría durkheimiana, se está muriendo la religión. Porque las creencias, las representaciones mentales que tengan que ver con las condiciones religiosas, se estarían fuerte y progresivamente debilitando por la no práctica del culto. El culto es el momento constitutivo de esta creencia. Por supuesto que es una encuesta que barrió todo el país, entonces obviamente lo debo encontrar en Jujuy, o en Salta, en niveles estadísticos que no son los gran mostrados, ¿no? Esto es un promedio de todo el país. Es una de las encuestas mejor hechas, con la plata del CONICET. Fíjense en lo que anda malgastando el dinero el CONICET, ¿no es cierto? Y esto cierra notablemente con la lectura que hemos hecho recién a lo Durkheim, ¿no? Y lo podemos completar con una idea muy simple. O sea, si la llamada solidaridad mecánica es esa cohesión social que se basa exclusivamente en las representaciones religiosas. Eso es duro, ¿no? La seguridad mecánica, sociedad de bajo desarrollo de la división de trabajo, la cohesión, el lazo social se mantiene por las representaciones religiosas. O sea, que las poblaciones practican el culto y se consolida donde las convicciones religiosas son al mismo tiempo reglas morales. Claro, vos tenés estas sociedades de baja densidad, como las llama él, a veces primitivas, que en todo caso son sociedades no industriales, ¿eh? Entonces ahí lo que mantiene el lazo social, porque la sociedad no es una suma de individuos, la sociedad es el lazo social, lo que nos mantiene es cohesionar. no se duerme muy bien en el suicidio, ¿no? Entonces lo que mantiene cuestionado a estos hombres de la sociedad de baja densidad es la religión. O sea, que el culto, al mismo tiempo que genera estas idealizaciones, objetivaciones, incorpora las reglas morales. ¿Eh? O sea, que los seres sobrenaturales, además, nos están indicando cómo tenemos que actuar. Le cierro esto. Uno de los nuestros escaló un monte no demasiado alto. Se entrevistó con Yahvé, que no sabemos si lo miró a la cara o lo miró indirectamente. Fantasmas que sería haber estado la llave, ¿no? Y baja con 10 reglas. Dice, mira, estas son las reglas. Me las dio Jehová. Ya ve, ¿no es cierto? Que son reglas, ¿no? Absolutamente, esto lo saben los antropólogos, funcionales, determinados, modelos de sociedad. Absolutamente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Durkheim nos dice, estamos en la Tercera República, estamos a fines del siglo XIX, hay síntomas en Francia que está cesando el ímpetu revolucionario, ya sea burgués o proletario. Lo que sí es cierto, tenemos muchos conflictos sociales, con los conflictos de los obreros, con los capitalistas, ¿cierto? Que Durkheim nunca habla de clases sociales, habla de grupos profesionales. ¿Eh? Es un lenguaje mucho más acérquico, ¿no? En ese sentido, Durkheim se pregunta y se responde en esta parte de la forma elemental de la vida de Durkheim. Dice, bueno, ¿y la República? ¿La República qué tiene que hacer? Porque el Partido Clerical apuntaba inclusive a prohibir. Había sectores muy radicalizados que querían prohibir. Percibe la gravedad del problema. Entonces lo que dije, mira, prohibir el culto es una locura. Porque el culto se está produciendo incesantemente a partir de una fuerza colectiva, un fenómeno social y un hecho social. Entonces, es descabellado. Por supuesto que Durkheim ya se dio cuenta que las sociedades de baja densidad se funcionan con la religión. Pero las sociedades industriales, el lazo social, con la solidaridad orgánica, que debe constituirse esta solidaridad orgánica bajo la forma de una conciencia colectiva no religiosa. Van viendo el problema del laicismo. En ese sentido, Durkheim se pregunta, ¿y qué hacer con la religión? Y por supuesto, la República tiene que avalar a los cultos. No solamente no tiene que prohibir, sino que hasta debería estimularlos. Así en la lucidez. En realidad, mientras no tengamos más desarrollo de la solidaridad orgánica, esta vieja solidaridad mecánica nos está sustrayendo de los conflictos sociales. Que uno a esto lo podría parafrasear, ¿no? Y decir, cuanto más practiquen el culto, menos lucha de clase. ¿Eh? Diría uno en otro código, ¿no es cierto? Bárbaro, beben al culto, esto pacifica la sociedad. Y Durkheim agrega, y mientras tanto ganemos tiempo. Porque como está cesando el ímpetu revolucionario, están dadas todas las condiciones para la construcción de un orden social. ¿Eh? Orden social que enseguida voy a tratar de abrir y establecer en qué consiste. ¿Eh? Atento al reloj. Ustedes saben que siempre me voy corriendo, es cosa que no me gusta, pero... A ver. Si la República tiene que tolerar, inclusive ver bien el culto, llegó el momento que la Iglesia no opine más sobre ciencia. O sea, la Iglesia, o sea, el culto, debe abstenerse de opinar sobre las teorías científicas. La Iglesia no está en condiciones de determinar la validez de una teoría científica. Lo que me dice, con bastante ironía, cada vez que lo he intentado hacer, solamente has cosechado fracasos, que no vendimos a los monos, y, bueno, todas las cosas ustedes saben, que si tuviéramos más tiempo y esta materia la pudiéramos organizar mejor, hasta podríamos dedicar una unidad a cómo se han combatido todos los descubrimientos científicos en cada una de las disciplinas. ¿Sí? En la física, en la matemática, en la biología, en todos lados los descubrimientos han sido combatidos. Dicho de otra manera, la Iglesia tiene que abandonar su tribunal del Santo Oficio, tiene que perder esa costumbre de leer los libros para enjuiciarlos, para hacer listas o índices de libros prohibidos, ¿le suena? Y debe dedicarse única y exclusivamente a Cristo. Entonces hay una relación de la República con el culto, donde Durkheim recupera que el culto es un elemento de cohesión social, hasta que tengamos algo mejor. Y después nos dice, no olvidemos, no perdamos de vista, que el cristianismo está en una agonía profunda, porque sus grandes ideales han dejado de ser creíbles. O sea, que había nacido combatiendo la esclavitud, como se dice todavía hoy en día, cualquier investigación seria prueba cuáles son las causas de la caída de la esclavitud en el mundo antiguo, ¿no es cierto? Entonces los grandes ideales cristianos han dejado de ser creíbles y tampoco tenemos nuevos ideales, dice el Rosa, que reemplacen a los antiguos que se han caído. Entonces todo esto cierra en una línea teórica. La sociología, con el método científico, con la investigación de los fenómenos sociales, está en condiciones de dar criterios para nuevas formas de cohesión social. Que es como si dijéramos que por primera vez en la historia se dispone, ¿no es cierto?, de un conjunto de instrumentos conducentes a la construcción de la cohesión social. O sea que lo que durante miles de años fue el resultado de la obra de los dioses, que nos daban reglas morales, y obviamente a ustedes no se les oculta que esas reglas morales son hechos sociales, ¿no es cierto?, y que con esas reglas morales se cohesiona. Entonces ahora sabemos cómo se construye la cohesión social, la hemos desmitificado, conocemos los procesos concretos de la cohesión social, y en ese sentido podemos elaborar un proyecto de reforma. O sea que Durkheim, como sociólogo orgánico de la Tercera República, orgánico lo digo en el sentido de Antonio Brandt, o sea, cómo un intelectual está representando claramente a una relación social. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de construir una nueva cohesión social implica desembarazarse de antiguas respuestas y poner la lupa en el método sociológico, que es como si yo les dijera a ustedes, en un plano mucho más modesto que el que plantea Durkheim, y bueno, ¿y ustedes qué plantean para el sistema escolar? El sistema escolar está a punto. Está ido de muerte, ¿cierto? Y bueno, ¿y ustedes qué plantean? Entonces ustedes me van a decir, bueno, nosotros estamos estudiando pedagogía, estamos estudiando sociología de la educación, estamos estudiando el sistema escolar. Porque nos vamos a animar a dar una opinión fundada, no una opinión de convicción. Bueno, Durkheim les está diciendo, miren, la posibilidad de una nueva cohesión social no puede depender nunca de opiniones, de estados, hasta luego, de estados de ánimo, sino que tiene que ser el fiel resultado de la investigación social. ¿Perciben eso? A ver, vamos a decir de otra manera. Yo no sé si ustedes a veces, para deprimirse o no, recorren un poco los nombres de nuestros representantes del Congreso, quienes están sentados en los asientos de los bancos. enseñando. Yo desde ya les enseño a dar. La inmensa mayoría de los que están sentados ahí son burgueses. Pero burgueses de verdad, ¿no? O sea, después pueden ser burgueses, de que vive él, ¿no es cierto? Pero en general son todos burgueses. Además, como muchos de ellos son realmente brutos. Ser bruto no es nada malo, el problema es cuando sos un representante del pueblo. Claro. Son realmente limitadísimos. Hay algunos casos notables que hasta se conocen. Entonces se contratan un asesor. Se aprecia un sociólogo que viene más o menos como el maestro de la pobreza. Macri encuentra en alguna. Macri ni es, ¿por qué? ¿Cómo, cómo? Macri no tiene ni... bueno, Macri nunca trabajó. ¿Por qué decían en la radio que no tiene nadie? No tiene nadie. No tiene nadie que lo hace. Aparte habla y cada vez que habla mete la... O sea, realmente es una suerte que hable. Yo diría que para la lucha de clase lo mejor que no puede pasar es que se... realmente es bruto, muy limitado, ¿no? limitadito. Y esto no lo decimos por decir, va saliendo, además se desdice momento a momento. Yo no lo conocía al Palacio, después resulta que sí, pero no se servía. Y seguimos, ¿no? Ahora, cuando alguno de estos se convierte en asesor, yo soy asesor del bloque de tal grupo, ¿no? Digamos. Economistas, sociólogos, los sociólogos están bastante. Algunos de ustedes también que asesoran las comisiones de educación, ¿no? Entonces uno dice la venta de conciencia. O sea, si bien la conciencia no es una mercancía, se compran y se venden las conciencias. La tierra, como elemento natural, no es una... Sin embargo, la tierra se completamente. No, las conciencias también. Entonces le digo y también lo voy a...